Hola, ¿qué tal? Saludos de Julián Martínez. Bienvenidos a una nueva edición, la número 1493 de Con Fuerza Heavy. Pues ahí estamos, fieles una semana más a nuestra cita con todos vosotros a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Mix Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Listos, preparados, dispuestos a llevarte 3 horas repletas de rock y metal que estoy seguro van a hacer que disfrutes mucho, mucho, mucho de este ratito que tenemos por delante. Sobre todo le vamos a prestar atención a las últimas novedades discográficas y tendremos entrevistas muy, pero que muy interesantes. Mira, así empezamos, ya directamente, sin más preámbulos, con los Primal Fear y su nuevo tema que se llama Chain Breaker. Nueva canción. Y hoy, estreno para arrancar la edición 1493 de Con Fuerza Heavy. Breakers, sí señor. Los Primal Fear hoy para arrancar esta nueva edición 1493 del Con Fuerza Heavy. Y de ellos, de Primal Fear, pasamos a unos navarros llamados Impedancia. Pues así, de esta manera, es como está sonando ya Insomnio Voluntario, el que se ha convertido en el nuevo disco de los navarros Impedancia. Hoy queríamos que fuesen protagonistas aquí en esta edición 1493 del Con Fuerza Heavy. Y hemos invitado a Alfredo Corera, al vocalista y guitarrista de la banda, para que nos cuente cositas sobre este nuevo lanzamiento y, bueno, sobre la ilusión que seguro han puesto en este nuevo trabajo. Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte aquí en el programa, porque además es que ha pasado mucho tiempo desde el anterior trabajo, desde Estrellados. ¿Cuánto han sido? 5 o 6 años, ¿no? Sí, 5 años. ¡Qué largo! Si se nos ha hecho largos en noviembre, a nosotros... En noviembre haría 6 años, además recuerdo además que nos hiciste una entrevista tú también. Sí, efectivamente. Creo que era 4 años, porque no sé si fue ese año o al siguiente, pero sí, 4 o 5 años. Digo que si a nosotros se nos ha hecho largo el no tener noticias de Impedancia, imagino que a vosotros eternos, ¿no? Estos años. Sí, eternos, sí. La verdad que sí que es verdad que entre disco y disco sí que dimos los 2 primeros años, bueno, lo que llamamos la gira que hicimos, que tocamos bastante los 2 primeros años, o sea, el año que sacamos, y los 2 siguientes no paramos. Luego sí que hemos dado algún conciertillo, pues no seguido, pero ya mismamente el año pasado, pues por ejemplo no dimos muchos, pero bueno, en verano, pues cuando empezaron a levantar las restricciones ya teníamos el gusanillo y ya nos llamaron y pues dimos, no sé, 3 o 4 conciertos, pues bueno, un poco de verano, navidades, que bueno, no es tampoco la hostia, ¿no? Pero para quitarnos el gusanillo y para... Y que no habéis estado parados, efectivamente, que no habéis estado parados. Pero es que además también ha habido 2 años prácticamente perdidos, o sea, 2 años sí. Que habría que un poco que descontar, ¿no? Cuando hacemos estas cuentas del anterior disco hace 5 años, pues es que en verdad 2 de esos 5 es casi como si no hubiesen existido, porque no se puede hacer nada. Sí, lo que te digo, pues el primer año que sacamos, noviembre, ese año partimos hasta Navidad, recuerdo 8 conciertos, luego los 2 años siguientes tocamos mogollón, pues tuvimos también la suerte de que, joder, pues eso, no paremos en esos 2 años, pues, pero luego ya sí que otros 2 los hemos perdido prácticamente, pues porque por la pandemia, aparte sí que aprovechamos porque hemos estado grabando, o sea, este disco lleva grabado ya bastante tiempo, grabado, ¿eh? Luego la mezcla de mastering se hizo después, pero grabado ya lleva tiempo, o sea, y es la hostia tener un disco ya en casa, que ya lo tienes hecho y que no puedes hacer nada con él. Exacto, y que no puedes compartir las canciones con la gente, porque eso sí. Te iba a decir, ¿no? El disco ya estaba con todos los temas, pero se ha retrasado todo este tiempo por la situación. Y joder, para vosotros estas canciones ya se os han quedado hasta un poco antiguas, ¿no? Ya seguro que ya incluso van naciendo ideas nuevas y para nosotros, sin embargo, son novedad absoluta ahora. Sí, sí, eso pasa, cuidado, eso pasa. Pasa que las he escuchado ya tantas veces que... Pues a veces es mejor coger tu disco y no escucharlo mucho. Pero porque al final... Por mucho que te guste la música, al final las canciones, de tanto a tocarlas, sobre todo cuando estás, venga a tocar sin parar, ¿no? Pues lo que te digo, igual está tocando todos los fines de semana, al final las canciones, bueno, yo personalmente, la gente ahí dice que no le cansan, pero pues, hay canciones que al final, que te gusten, ¿no? Pero te pueden llegar a cansar y de tenerlas en casa, de haberlas dado vueltas, y lo que te digo, de tocarlas en conciertos. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Tú imagínate cómo se sentiría Rosendo cuando empezara con los acordes de Agradecido, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ya te digo. Por buenas que te parezcan y le parezcan, seguramente que le parezcan a él, ¿no? Rosendo, que lleva toda vida. Que, bueno, está jubilado, pero bueno, se ha pegado todavía. Pues imagínate toda la vida tocando la misma canción, que igual... A ti es la que te llena y a él también, pero la ha tocado tantas veces, hostia, es que igual puede decir, puf, pues yo que sé. Siempre está la gente, ¿no? Porque estos artistas que tienen al final pues una trayectoria y muchos seguidores, tocar en directo cuando la gente te ayuda tanto, me imagino que todo es más fácil, pero bueno, sí que tiene lógica lo que acabas de decir. Cuéntame, ¿qué ha cambiado en Impedancia desde Estrellados hasta Insomnio Voluntario en lo musical, en vuestro estilo? ¿Cambia mucho o no? Bueno, yo creo que sigue la misma línea. Yo para mí sigue la misma línea. También resulta un poco a veces, bueno, a mí personalmente me resulta un poco analizarme a mí mismo, pues no sé, siempre normalmente es mejor que eso alguien lo valore desde fuera, ¿no? Porque yo que compongo, ¿no? Y que escribo y tal, pues valorar una cosa que tú has hecho tú mismo a veces es complicado comparándola con lo primero, ¿no? Pues sí que sigue el mismo estilo. Pero bueno, yo creo que hay un cambio, ¿eh? Un cambio del primer disco a este. Y una evolución también. La evolución, no es falta que lo diga porque yo creo que se ve. Una evolución, no, pues no sé. No sé si salto de calidad o no, eso lo tendría que valorar la gente que lo escucha. Pero sí, yo creo que hay pues una madurez, un poco más madurez en las canciones. Y bueno, y la verdad que le hemos dado una pasada de vueltas. Lo que hablamos durante todo este tiempo, sí que no solo ha sido la pandemia, porque... Pues la grabamos la mitad del disco, ha habido cambios de componentes, ya el batería que empezó con nosotros pasó a otro, pasó Dani, un compañero que gastó con nosotros año y medio, y ahora está David Suskunchuri, que ya lleva pues eso, otro año y medio, y ha habido, ahora somos una guitarra menos, en fin. La verdad que no solo ha sido la pandemia, sufrir cambios, al final la banda se tiene que adaptar. No, pues cuando hay un cambio de componente, pues llega otro, hay que otra vez retomar las canciones, ideas, no sé qué. Y la verdad que en ese sentido, siempre que hemos puesto a grabar, nos ha pasado algo. La verdad que estamos, no sé si llamarlo mala suerte. Y ya luego, cuando ya lo teníamos todo, vamos a sacar el disco y salta otra vez la pandemia. Y otra vez la pandemia, sí, efectivamente. Sí. Y que hay bandas que lo han sacado con la pandemia, pero o sea, a nosotros nos pareció buena idea tampoco, yo qué sé. O sea, hay veces que igual aciertas o no aciertas o... Pero bueno, pero la verdad que hemos estado mucho tiempo parado, sí. Pero es que además sacar el disco para una banda de directo, ¿no? Como es el caso de Impedancia, por ejemplo, pues hombre, el sacarlo y no poder tocarlo en vivo, le faltaba algo, ¿no? Sí, sí, eso es la movida. Es que sacar tampoco un disco para no poder tocarlo, para no presentarlo... Bueno, yo que sé, ahí tienes a CDC que sacó el disco en plena pandemia, pero bueno, están hablando de una banda con esto que ellos van a tocar cuando le den al botón, pues... Sí, claro. Promover una gira nacional y... O sea, y nacional, perdón, mundial y eso, pero las bandas que, ¿sabes? Que luchas un poco ahí, pues es un poco complicado a veces aprovechar el momento, porque el momento es importante, ¿no? Y no solo es la música, ¿no? Cuando sacas un disco a veces el momento es importante y las circunstancias... Estas son cosas que hay que tener en cuenta y bueno, que pues nos han ido frenando, pero bueno, ya está aquí la criatura, así que... Y ahora hay que disfrutarla, efectivamente. Oye, sí. ¿Os ha cambiado mucho la sensación de trasladar la música, de darle forma, siendo trío ahora, como decíamos, con una guitarra menos, cambia mucho la forma en que hay que idearlo todo dentro de la composición de cada uno de los temas? La composición no, porque la composición, bueno, un poco la composición es el nacimiento de una canción al final. Entonces, luego de 3 a 4 sí que se le va a dar otro tratamiento, pues se puede dar otro a la canción, pero sobre todo se nota, claro, el directo se nota. Al final, una guitarra, pues, tienes que adaptarte e intentar hacer lo que hacían dos, no se puede. Una guitarra no puede hacer lo que hace dos, eso está claro. Pero bueno, pues vas aprendiendo cosillas, truquillos. Claro, en mi caso yo soy cantante y guitarra también, entonces ahí se me multiplica un poco más el trabajo. Pues sí. Ahora toco la guitarra, tengo que puntear, entonces luego también el tema de, si te profundizamos ya un poco técnicamente en lo que es el directo, pues mejor compro los estribillos, intentar llenarlos más. Entonces, pues bueno, vas aprendiendo trucos, alguna ayudita, pues cosas que intentar un poco... Pues darle fuerza a la canción utilizando solo una guitarra, porque bueno, por un ejemplo, cuando yo estoy punteando no hay otra guitarra que suene, efectivamente, que me esté llenando, es el bajo. Entonces pues el bajo se lo tiene que currar más, o pues intentar levantar un pelín, yo qué sé, el volumen con un boss o con un pedal, pues bueno, cosillas pues vas haciendo. Y pero bueno, es más complicado, y sobre todo si cantas, claro, si cantas tienes que puntear, tienes que tocar. Y luego, pues, el sonido también es más claro con una guitarra, pero claro, cuando la claridad es buena, pues, se escucha mejor, pero se escucha todo mejor. Sí, con lo correcto se escucha muy bien, cuando hay algo pequeño y correcto se nota más. Sí. Un fallo, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? Efectivamente. Que al final de los directos hay de todo, ¿no? Pero suena más claro, y cuando tienes esa claridad, pues también tienes que hacerlo bien. Porque si lo haces bien, suena muy bien, pero si no lo haces tan bien, pues también se nota mal. Pues también se nota, efectivamente. Hemos nombrado un par de grupos, ACDC y Rosendo, por ejemplo, que vosotros siempre incluís dentro de vuestras influencias, pero yo leía otras que son también pues influencias para tantísimas bandas, ¿no? Como Platero, como Status Quo, como Extremoduro, Dr. Feelgood. Pues por ahí un poco, ¿no? Podríamos encaminar al oyente o a la oyente que esta sea la primera oportunidad que tienen de escuchar a Impedancia, ¿no? Sí, sí. Bueno, con Dr. Feelgood no la han comparado. A mí Dr. Feelgood pues me mola también. O sea, hace poco lo estuve viendo aquí en la central en Pamplona. Bueno, hace poco, un poco antes de la pandemia, que no había tenido oportunidad de verlos porque por aquí sí que habían estado otra vez, pero... Y luego Status Quo me mola también, claro, Status Quo y Platero, pues al final son también bandas que me han molado un mogollón, porque uh-huh. Eso es rock and roll, puro rock and roll. Entonces sí que nos comparan con Platero, pues sí que nos asimilan, la gente nos suele decir, pues joder, suena mucho a Platero, tal, cual. Sí, y luego, por ejemplo, Extremoduro también y Rosendo, pues son bandas que nos han influido, no sé, clásicas nacionales que nos han ido, y luego, pues ACDC, pues también yo con ACDC soy un enfermo también. He tenido más que una enfermedad con esa banda. Me puedo considerar un especialista, porque, no sé, me encanta. Oye, pues ¿y te has dado cuenta que antes has nombrado tú el nuevo disco de ACDC? ¿Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Antes acaba, por ejemplo, ACDC un disco y era un boom que duraba 4 o 5 años, incluso más, hasta que sacaban el siguiente. Y ahora saca una banda eterna como ACDC un disco y lo que es así en el candelero, en el que la gente esté escuchando y hablando y comentando, te dura un mes un disco ahora. Ya, sí. Bueno, los tiempos van cambiando también, entonces ahora es que hay tanta oferta de todo ahora mismo para escuchar que es complicado. Y todo tan rápido va, ¿no? Sí, no sé si te refieres a eso, porque ahora, claro, hay un montón de estilos. Antes, yo que sé, no sé si sonaba mucho rock en las radios o no sonaba, pero cuando se sacaba ACDC un disco, tenías ACDC y, joder, te estoy hablando de hace un montón de años, incluso yo casi me acuerdo, ¿no? Cuando existían las cintas. Pero entonces el mercado ha cambiado mucho desde entonces, porque entonces te sacabas desde un disco y lo ponías en la radio y te lo pillabas y eras lo que tenía. Sí. Luego tenías las cintas que te habían grabado algunos colegas y no tenías un tanto para escuchar. Ahora, tú te metes a una plataforma y escuchas un grupo nuevo que ha salido en Texas que toca rockabilly y que has oído hablar de él, lo pinchas y lo escuchas. Pero antes era más complicado. Sí, es verdad. Entonces, ahora hay tanta oferta para escuchar que se va un poco de las manos. Bueno, es que ahora escuchas un grupo que te llega desde, pues no sé, de Lituania, otro que te llega de Japón, otro que te llega de Ecuador, en fin, es tremendo, es verdad, tenemos todo ahí al alcance de la mano y eso pues genera una saturación que muchas veces uno dice, ¿y qué escucho yo ahora? No sé qué escuchar, ¿no? Sí. Muchas veces demasiado, pasa. A veces demasiado, fíjate, sí, ¿eh? Sí, efectivamente. Y que es que hay tanto, que es que... Le pegas una patada a una piedra y salen tres bandas. O sea, sí, es pero cierto. En todos lados. Igual es que antes las había y no teníamos la visibilidad de las redes o lo que sea. Claro, estoy hablando ya de unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, hace si eres muy lejos, hace 20, 22 años ya existían. Empezaba a ver Facebook y tal, pero no todavía era tanto como ahora. No, qué va. Las plataformas no sé cuántos, Spotify cuántos años tiene, pero yo creo que 20 no tiene. Ya estaba YouTube, tal, ya empezaba a moverse el tema mucho digital, pero es que ahora es una pasada. Pero ahora es un boom, efectivamente, sí, así es. El disco lo habéis grabado con Iñaki Mateo en los estudios Imani, con Iker Piedrafita en el sótano. Sí. Dos estudios y bueno, pues también, como decíamos, en un periodo de tiempo, pues eso, que ha hecho que se alargue demasiado, ¿no?, con esto de la pandemia. Sí, se ha alargado demasiado. Grabamos 5 temas y luego eso, probamos con Iñaki y Mateo, que es también colega nuestro, y eso, y probamos un poco los dos estudios, luego pues, sí que se le verdad que lo mezclaron en Madrid y eso, y bueno, la verdad que estamos en ese aspecto contentos con el resultado. Sí que se alargó la grabación porque ya no es que nos paró la pandemia, que es que la grabación se alargó un montón. Entonces, ha venido bien para algunas cosas, porque hemos tenido tiempo de escuchar y volver a lo que no nos acaba de molar, a volver a hacerlo, pero pues, al final pues tiene la cosa buena y la mala, que al final pues tienes que parar. Porque... Y tocar, ¿cómo se presenta este verano que casi parece que ha llegado ya, aunque estemos en mayo? Sí, bueno, tocar sí que tenemos ya alguna fecha confirmada, pero bueno, tampoco... No sé, te podría decir alguna fecha, bueno, aunque vivimos lejos, la mayoría son por aquí, pero bueno, sí, estamos también, algunas tenemos en el aire y demás, y no sé, a ver un poco. Hemos estado también un poco tiempo parados, que nos está pillando un pelín todo, pero bueno, sí, ya vamos a tocar ya. Pues hay muchas ganas de veros, ojalá que tengamos oportunidad de hacerlo muy muy pronto. Alfredo, sí. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, enhorabuena por este nuevo lanzamiento, me alegra mucho que estéis de vuelta y seguro que para el próximo ni habrá pandemia por medio ni pasará tanto tiempo, seguro. Vale, gracias Julián. Un fuerte abrazo, chao. Un abrazo y un saludo para todos. Agur, hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Alfredo Corera de Impedancia presentándonos este nuevo trabajo que han lanzado y que se llama Insomnio Voluntario. En él hay canciones como esta, Me Enganché. ¡Qué grande, sí señor! ¡Impedancia! Esta noche en el Confuerza Heavy, hablándonos de este nuevo disco que acaban de publicar y que se llama Insomnio Voluntario. Se alargó demasiado la espera, esperando precisamente eso, a que llegara el nuevo lanzamiento y pasara un poquito toda esa situación sanitaria que nos puso todo patas arriba en nuestra vida. Y en lo musical, pues exactamente igual. Son Chaos Magic. Of Night. Así es como sonaba este nuevo tema. Y nuevo también, lo último y más reciente de Jor Lande, que publica One Man War, esta nueva canción de su último disco. Shadows of forgotten light. ¡Es muy grande! George Lande, sí señor, con One Man War, ese nuevo tema que acaba de publicar. Y atención, porque se estrena un nuevo sencillo, un nuevo single, titulado The Wicked Rule The Night, de Avantasia. Con el vocalista de los Primal Fear. Los Avantasia de Tobias Sammet avanzan este primer tema. Que suena de maravilla, mira. Sí, señor, qué potencia. Ahí estaba lo nuevo de Avantasia. Hoy estreno en el Con Fuerza Heavy. Y estos son Los Society. Why? bigger issues, or at least that's what I think. Society, así sonaban, y Orden Ogan tienen ya también nuevo tema que han publicado justo en el día en el que emitimos este programa. It Is Over es el título de esta nueva canción. We'll be right back. Tema, el It Is Over de los Ordenogan, nueva canción que publican y que es una gozada, sí señor. Bueno, pues ahí les dejamos, vamos a continuar con Act of God. Like a Wolf se incluye en su nuevo trabajo que verá la luz de forma internacional el próximo 24 de junio. Desde el Berguedá en Barcelona. Hoy anticipamos este disco que, como te digo, verá la luz el 24 de junio con este primer single. Go! Are Those Good, ahí estaban sonando con Like a Wolf. Y esta es la dura batalla de Minos. Presentaron un EP para presentarnos precisamente a la banda. Hace muy poquito pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Y suenan así, Minos. Batalla, los Minos. La próxima semana pasan por aquí por el Con Fuerza Heavy Medictum. Lo harán precisamente para ofrecernos y presentarnos Juego de Sombras, el disco que han publicado ahora. En él hay canciones como este Ministerio del Miedo. Thank you. Bueno, pues ahí estaban. Medictum, ya te digo, la próxima semana se pasan por aquí con Fuerza Heavy para hablarnos precisamente de las cuestiones relacionadas con este último lanzamiento. Y quienes vienen ahora son... A ver si arranca. Ahí les tienes. Awake Consciousness. En su nuevo trabajo discográfico que vamos a presentarte hoy también, porque hoy van a ser protagonistas aquí en el programa. Les hemos escuchado ya en varias ocasiones en este programa. Hola. Y hoy queremos que se conviertan en protagonistas aquí en nuestro espacio. Bueno, creo que es un buen momento para saludar a Danfred, que nos estaba escuchando y del que ya hemos escuchado un hola por ahí. Danfred, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, aquí con la noche y con mucho calor. Con mucho calor, efectivamente. Tenemos menudo mes de mayo, que parece más un agosto que un mes de mayo. Cuéntanos. A saber cómo va a peor esto. ¿Cómo arrancó esta aventura? ¿Cómo de repente decidisteis que, bueno, que se le podía dar forma a esas ideas que había en la cabeza y transmitirlas a través de este proyecto de Awake Consciousness? Pues bueno, realmente todo es una locura, ¿sabes? Porque Awake Consciousness es muchas ideas juntas, ¿sabes? Y son muchos momentos, más que todo emociones y sobre todo también, ¿qué decir? Esta locura empezó pues cuando Iraquero y yo pues teníamos otras bandas, ¿vale? Y decidimos juntarnos. Y pues todo empezó por ahí en el año 2018, creo que no estoy mal, por ahí empezó. Y empezamos pues eso, a trabajar ideas, luego más adelante vino Manu, que ya Manu y yo antes teníamos unos proyectos anteriores, uh-huh. Y con él, pues como con él como guitarrista siempre nos hemos entendido muy bien los dos, y pues arrancamos ahí. Los tres empezamos a componer, a sacar ideas, a hacer riffs muy bien pensados. Nos tomamos mucho tiempo en pensar cómo mejor sonar y buscando siempre ese sonido que nos caracteriza en este disco. Eso te iba a decir, ¿tenéis las ideas muy claras? O sea, cuando vosotros decidís vamos a hacer este proyecto, ¿ya sabíais que queríais hacer esto? ¿O luego la propia banda, esa aventura que llamaba yo, ha ido tomando su propio camino? Yo creo que ha sido, yo creo que por el camino, ¿sabes? Aunque la idea estaba en sí muy clara, pero iba por otra línea. Lo que pasa es que a través del tiempo y a través de tanto trabajar y de tanto experimentar, nos llevó a donde estamos ahora mismo. Y estamos encantadísimos con esto, porque pues eso, pues llegamos al punto en el cual decidimos tener claro ya al final, cuando ya vimos como esa luz de lo que somos, y decidimos tirar por esa línea. Pues podríamos definirlo como metalcore progresivo, pero es verdad que sería esto que nos gusta tanto, ¿no? Lo de los medios de comunicación, de poner una etiquetita, y se nos quedaría muy pequeña, porque aquí hay mucho más en este disco. Realmente es una mezcla de todo. Nosotros pusimos metalcore porque no sabíamos ni qué cojones estábamos haciendo ahí. Entonces pusimos metalcore, pero realmente es un poco postcore, deathcore. Mucho break lleva, no sé si ves cuando escuchas los temas, tiene mucho break, tiene mucho gens, y va mezclándose un poco entre uno y otro, siempre sin perder la potencia. Es importante que nunca pierda la potencia, porque aunque hagas un riff, aunque hagas un ataque, aunque hagas una acción en la guitarra, efectos, samples o, sabes, incluso ira cuando mete voces, la idea es que siempre haya una potencia siempre atrás, que siempre sea contundente y esté para romper cuellos. Y esto con un trío, me refiero, es una riqueza dentro del disco, una cantidad de matices, de cositas que vas descubriendo con cada escucha, sí. Y lo hace un trío, cuando lo normal, bueno, pues es encontrarte pues eso, muchos músicos y demás. El trabajo para vosotros se multiplica, vamos, no sé por cuánto. Sí, a ver, pues realmente como ya tenemos experiencia en la música anteriormente en otras bandas y eso, pues eso nos enriquece, y además que nos lo tomamos con mucha calma. ¿Por qué? Porque cuando estalló la pandemia nos vino muy bien para nosotros, ¿sabes? Entonces ya fue pensar muy bien qué íbamos a hacer, nos hacíamos llamadas de Skype, nos pasábamos los Guitar Pros, ensayábamos a distancia y lo íbamos trabajando y íbamos viendo, escribíamos letras, hacíamos melodías, jugábamos con los compases, porque si te das cuenta hay compases de 5, hay de 8, 13... Y va mezclándose todo. Entonces, claro, va un poco de mezcla. Y eso, el tiempo es importante a la hora de producir. Y en el momento de producir, pues nosotros mismos nos lo autoproducimos, aunque cuando ya llegamos al momento de grabar todo, se hizo en Metropol Studio, a dirección de Alex Capa, uh-huh. En Metal Factory. Y él ya dijo esto por aquí, esto por allá, esto por acá, y lo organizó, y ese es el resultado ahora, de lo que tenemos también es eso. Cuando vosotros ya tenéis los temas, cuando ya está todo creado, está preparado para ya rematarlo ahí en el estudio, para darle forma, pues eso, completáis el equipo con uno de Champion, con uno de los mejores, con el señor Capa. Claro, es que claro, teniendo al lado a este señor Alex Capa, es una gran, como un ángel, ¿vale? Y ayuda muchísimo, aunque él te respeta todas las ideas, pero él te lo potencia más. Entonces dice, él va más. Entonces él entiende muy bien de esto y dijo, hay que hacer esto también, por aquí, hacerlo mejor por acá, y automáticamente ha salido esto. Es una, pues una característica también fundamental en la banda, pues las voces que de repente son melódicas, de repente son absolutamente cañeras, suenan esos guturales que ponen los pelos de punta, en fin, una característica también muy, muy importante en el grupo. Todo eso lo hace Iraquero. Y lo hace en directo también, porque ella tiene la facultad de hacer eso, cambiar de limpio a gutural, gutural a limpio, en cada, por ejemplo, cada 8 compases te está marcado, cada 8 compases tienes que cambiarlo, y pues se entrena para hacerlo. Es tremendo, de verdad, el trabajo. La verdad que se lo ha currado muy bien ella, ha entrenado muy bien, se cuida mucho su instrumento, que es su voz, se lo cuida muchísimo. Y cuidándose esa voz y trabajándolo, ella pues es lo que ha podido conseguir. Y a la hora de grabación es que así fue fluido todo. Porque como ya lo teníamos claro, cómo tirar el disco, cómo hacerlo, cómo prepararlo, ella simplemente dijo, va, pues me da tiempo de meter más cosas. Y le dije, utiliza todos los registros que tenga. Ella tiró con todos sus registros y pues eso, el disco tiene mucha riqueza porque tiene muchos matices de voces, efectos de voces, tiene arreglos de voces de fondo, entonces todo eso lo ha hecho ella. Ella se basa mucho de esta cantante que ahora está en Arch Enemy, Alisa, la que estuvo en Agonis. ¿Sabes? Y esa mujer, pues, aunque está en Arch Enemy haciendo guturales todo el rato, esa mujer tiene mucho estudio también musical. Y a Ira también le ha gustado y pues se ha entrenado para llegar a ese punto. Precisamente cuando tratan de buscar, pues que es verdad que es un disco debut, es el primer trabajo que lanzáis, y enseguida todos se lanzan a buscar alguna similitud, algo que os acerque a alguna banda, y se nombra precisamente a Arch Enemy, y se nombra a Ginger, a bandas también con voces así también muy, muy, muy impactantes, ¿no? Y bueno, imagino que de ahí también cogéis un poco, ¿no? Sí, también coges un poco, aunque te voy a decir que una de nuestras influencias fuertes fue Monument, ¿vale? Uh-huh. Los ingleses Monument. Sí. Uh-huh. Y los suecos, los Mesuga. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces esas bandas son muy, muy potentes para nosotros. Y Baylos Maya siempre está por ahí. Entonces, claro, cuando empiezas un disco, tratas lo que tú dices, similitarte un poco o que te pongan una etiqueta. Ya que si nos van a poner esa etiqueta, porque también lo teníamos claro, pues vamos a poner una etiqueta que nos declaren por un lado guay del rollo que nos mola y que nos quiero y de los que nos queremos que nos conozcan. Hay mucha técnica aquí en esto, en este disco, los amantes precisamente de eso, de la técnica, como decía yo antes, de los detallitos, van a disfrutar muchísimo. Y esto imagino que también para vosotros el desafío es llevarlo todo esto al directo, ¿no? Y estaréis deseando de que se presente esa oportunidad de compartirlo muchas veces con el público. Sí, de hecho no vamos a revelar nada de momento porque pues ahora mismo hace menos de una temporada ha entrado un nuevo integrante también y está ahora mismo preparándolo todo. Aunque sí es cierto que hubo otro integrante que se unió a mitad de año, del año pasado, se unió con nosotros el bajista, Eric Salgado. Este chaval toca muy bien el bajo y ahora mismo lo tenemos ya todo preparado y estamos revelando que muy pronto, pues eso, porque ya vamos a dar esta presentación de este disco. probablemente con la posibilidad de que no sea solo para el directo, de que se una ya al proyecto para el futuro también, o de momento sí, solamente sí, directo. Sí, eso. Directamente que se unan directamente para el segundo disco, porque en el uh-huh. segundo disco sí voy a necesitar también ideas, también que tengamos personas que opinen, ¿sabes? Porque cuando ya piensan tres y si pueden pensar cinco mejor. Efectivamente. Imagino que claro, ya como antes lo has comentado tú, ¿no? Que cuando todos pensamos en estos dos años que han pasado de pandemia, a todos se nos viene a la cabeza lo malos que han sido en todos los aspectos, en todos los sentidos, pero sin embargo, siempre se le puede encontrar hasta en lo más oscuro una parte positiva, y tú lo has comentado, ¿no? A vosotros os ha dado la posibilidad de trabajar mucho el disco. Sí, bastante. O sea, a nosotros nos dio bastante posibilidades de trabajarlo y estuvimos ahí componiéndolo y estuvimos escribiéndolo. Hubo muchos, muchos temas que también se compusieron, pero se echaron para atrás porque no daban la perspectiva que lo que buscábamos en ese momento, ¿sabes? No decir que fuera malo, sino la perspectiva de lo que buscábamos en ese momento para este disco llamado Into a Quantum Leap. Y yo sé que esto está recién nacido y hay queda mucho tiempo todavía para disfrutarlo por delante, pero tengo que preguntártelo. ¿Esas ideas ya nuevas, pensando hasta incluso en incorporaciones en la banda y demás, empiezan ya a generar algo en la cabeza a nivel de composición? ¿Empieza a verse por lo menos ya el camino que queréis para ese segundo disco? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Ya hay por ahí también ya cosas por ahí rulando, o sea, para presentación. Y les hemos dicho, vale, vamos a presentar el primero y ya luego para el segundo ya nos ponemos con más calma. Ya cuando terminemos, demos una buena gira con Into a Quantum Leap, ya nos pondremos para el segundo disco. Lo habéis currado mucho también el aspecto exterior del disco, el que se lo compre, se lleva un digipack muy muy chulo con una estética pues muy muy muy muy bonita para todo el trabajo, con un color blanco que ya predomina en la portada y también en el interior en las fotografías, en todo el arte. El disco además lo publica On Fire Records, en fin, que se ha hecho ahí un equipo fantástico, ¿no? Antes hablábamos de Capa, también ahora del señor Quiles con On Fire. Hombre, ese para nosotros es como, ¿cómo decirlo? Es como el padre que soluciona todo. Todos los problemas. Sí, es una persona impresionantemente que todo lo que él hace lo convierte en oro, sí. ¿Sabes? Entonces, es increíble Tomás Quiles. On Fire Records de momento nos ha tratado de maravilla, nos ha cuidado, nos ha solucionado problemas que hemos tenido, porque todo disco también tiene sus problemas, inconvenientes, aparte de pues esto, gestiones, tienen sus gestiones y a veces son problemas, pero lo ha solucionado él y nosotros encantadísimos con On Fire, con él. O sea, este hombre es impresionante. Además, no sé cómo lo hace, pero el hombre es una máquina. Podemos dar fe, los de los medios de comunicación, la relación con Tomás Quiles es realmente espectacular y cómo se preocupa por sus bandas también lo notamos nosotros mucho en los medios de comunicación. Cuando le escribiste te respondió al momento. Al momento siempre, claro. Es que es una máquina, es que funciona así. Además, él es las cosas bien y nos enseña a hacer las cosas bien. Nosotros somos mucho de Awake, somos mucho de currar bastante y nos gusta currar y hacer las cosas bien. Pues, y además que hemos coincidido con él que también a él le gusta currar y hacer las cosas bien. Entonces, por eso mismo este disco tiene muchas facetas muy bonitas. Desde luego que sí, pues lo recomendamos para todos los oyentes. Into a Quantum Leap, así es como se llama este nuevo disco de Awake Consciousness, con este nombre que yo creo que se va a hacer ya fijo entre tus favoritos en el momento en que le des una escucha y lo disfrutes y descubras tantas cosas como me ha ocurrido a mí precisamente al darle ya desde la primera escucha hasta las siguientes. Vas descubriendo cosas nuevas y es muy muy bonito. Danfred, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias y sobre todo vosotros por el tiempo y seguir así, que es la hostia. Es un placer. Muchísimas gracias. Y esperamos que más adelante podamos también volvernos a conectar. Y ojalá que sea también para veros pronto en directo. Un abrazo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo y a todos vosotros y a todos vuestros oyentes. Pues así, así escuchamos otro de los temas precisamente de este nuevo trabajo que acaban de publicar, Awake Consciousness, y que es, bueno, pues acerca desde ya hasta tus oídos. Recuerda que no puedes dejar pasar la oportunidad de hacerte con este disco, y yo te recomiendo además que lo hagas en formato físico, si eres como yo, que nos gusta mucho los formatos físicos, porque lo han cuidado mucho. Es muy, muy, muy chulo este digipack que han lanzado. No sé si te da miedo la evolución, pero viendo las cosas que vemos ahí a diario, casi que debería de darnos miedo. Más cositas. Después de Awake Consciousness pasamos a Afterdoon. Maldito Récord ha editado recientemente su disco en el que hay canciones como Civil War. Life is a sunshine. After Doom, sí señor, con Maldito Récord, ha visto la luz este disco. Y quienes vienen ahora son Megara, presentando su nuevo tema, Estanque de Tormentas. De tormentas, los Megara. Y quienes vienen a continuación son Dragonfly. Solo depende de ti. Es el adelanto de su nuevo disco, Domine 15, que será lanzado el 11 de noviembre. Falta mucho, ¿verdad? Pero de momento ya hay tema de anticipo. Y lo escuchas en Con Fuerza Heavy, Dragonfly. Solo depende de ti. Yeah.

Hora límite, barro y alquitrán. Ahí estamos, en el Confuerza Heavy, emitiendo como siempre para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Y atención, señoras, señores, estrenamos lo nuevo de Ñu. Anticipo del nuevo disco. Esto se llama Yo Estoy Vivo y es el nuevo tema de los Ñu de José Carlos Molina. Estaba lo nuevo de Ñu. Vamos con Bastardos. 1, 2, 3. Nueva Droga es el disco que acaban de publicar hace apenas unas semanitas. No llega ni al mes. A finales del pasado mes de abril lanzaban un disco que recoge 11 cortes como este, Voy de Negro. Dicen que son una apisonadora, pero desde luego creo que queda más que patente en canciones como Voy de Negro, desde Nueva Droga, el disco que han publicado Bastardos ahora en estos días y del que vamos a hablar en estos próximos minutos, pues precisamente con parte fundamental de la banda, con Jaco, que nos está escuchando y al que le voy a pedir ahora mismo, porque estoy viendo que tiene el micro cerrado. Le voy a pedir a Jaco que abra el micrófono, que tendrás por ahí el botoncito para darle. Ahí está. Jaco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se me oye? Perfectamente, perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a punto de irme a sobar porque mañana pues, nos toca currar. Claro, efectivamente, es lo que tiene, que esto del rock and roll, bueno, pues desgraciadamente es duro. Los fines de semana son muy divertidos, pero el resto de la semana hay que currar igual. Sí, claro. La verdad es que aquí, pues en este país, pues pocos vivimos de la música. Yo te diría que casi nadie. Casi nadie, vivimos efectivamente. Del rock. Sí, es cierto. Bueno, imagino que muy ilusionados, ¿no? Con este nuevo disco, con Nueva Droga, que se ha publicado, como decía yo, a finales del pasado mes de abril, con lo cual está prácticamente recién nacido. Pues muchas ganas, ¿no? Tenéis ya de compartirlo con los seguidores de la banda. Pues sí, la verdad es que muchísimas ganas de compartirlo con todo el mundo y, en fin, pues, y la gente, sobre todo los que no nos conocen todavía, pues que nos conozcan a través de este trabajo. La verdad es que sí. ¿Ha evolucionado mucho el grupo? ¿Ha cambiado algo que tú notes que Nueva Droga es diferente? Pues hemos evolucionado en el sentido de que, por ejemplo, desde que entró Boro las guitarras, que entró en el año 2016, pues el estilo ha virado un poco al rock and roll más acelerado. Sí. Uh-huh. Y a lo mejor hemos dejado un poquito atrás el thrash metal o el crossover, un poquito el thrash, un poquito el metal lo hemos dejado de lado y hemos evolucionado un poquito al rock and roll más acelerado, más, más punk rock, más rock and roll y menos metal, sí. ¿Y es porque apetecía para Nueva Droga o es porque tú crees que este va a ser el camino ya que os pide el cuerpo para Bastardos? Pues es el camino que nos pide el cuerpo, sí, sí, porque pues, yo qué sé, es una evolución lógica un poco. Boro viene de una escuela pues, más estoniana, más rock and rollera y a mí me apetecía también hacer un grupo así, porque yo vengo también del metal y del punk. Y sobre todo con Hell Train, con la disolución del Hell Train, que es el grupo anterior a Bastardos, pues sí que hacíamos un thrash más centroeuropeo y me apetecía hacer un poquito. A mí me gusta mucho, soy muy fan de Motorhead y del punk rock, como te he dicho antes, y me apetecía hacer una banda así un poquito más rock and rollera. Sí, hay sí, mucho sí, de... Ese va a ser el camino a seguir. Hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de Motorhead, por ejemplo, en Nueva Droga. Yo me he quedado con esa sensación. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no únicamente de Motorhead, sino me refiero de lo que significa, ¿no? El Motorhead, de ese rock and roll, ese punk rock que hacían ellos y que lo hacían también. No a lo mejor exclusivamente Motorhead. Sí, hay mucho de Motorhead, pero como bien te decimos siempre, cuanto más nos escuchas, menos a Motorhead nos parecemos. Pero sí, hay mucho de Motorhead y hay mucho de metal también. Sí. Hay algo del thrash antiguo, por ejemplo, las baterías de Pau. Y hay mucho de punk y de hasta de blues, te diría yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Somos una amalgama un poquito, sí. Intentamos serlo. ¿Cómo os ha afectado la pandemia estos dos años de ponérsenos todo patas arriba en nuestras vidas, en todos los aspectos y obviamente también en el de la música? ¿Ha afectado a lo que ha sido la creación de Nueva Droga estos dos años o no? Pues mira, pues ha afectado, pero tampoco somos un grupo que nos prodiguemos excesivamente porque, bueno, venimos de Valencia, que es una ciudad que tampoco es que sea muy propicia a la música que hacemos nosotros. Que no se enfade ningún paisano mío, pero es así. Es así, no efectivamente. Los que conocemos Valencia sabemos que es así. Sí, somos un grupo de un poquito más, digamos, no sé cómo decirte, pues más de lo que se hace en el norte de España sí. O de lo que se hace en los barrios de Madrid. Y no nos ha afectado excesivamente a la hora de hacer conciertos. Bueno, sí, nos ha afectado porque no hemos hecho conciertos, pero no podían hacer conciertos ni viajar, pues decidimos centrarnos en la composición del disco y en que saliese lo mejor posible en la grabación. Entonces, pues bueno, si no se podía dar bolos, como no comemos de esto, como ya te he contado antes, pues decidimos centrarnos en la composición y en tener enmaquetado los temas a la hora de poder entrar en estudios salirse lo mejor posible. ¿Os ha retrasado alguna circunstancia de la pandemia ha hecho que esto salga más tarde de lo que pensabais o al final ha entrado en la fecha que esperabais? Nos ha retrasado porque, por ejemplo, se ve que, según nos contó los de la compañía, del sello discográfico, nos dijeron que había una escasez de plástico y de cartón. Entonces, como hemos editado en vinilo, pues sí que nos ha retrasado bastante a la hora de poder disponer ya de las copias en físico. Pero ha sido lo único en realidad, porque bueno, el proceso de grabación ha sido muy duro y la verdad es que nos ha costado bastante pues llevarlo a cabo. Y ya te digo, lo único que nos ha retrasado ha sido la escasez de cartón y de plástico, que pues ha sido unos 6 meses de espera hasta que hemos podido disfrutar y tocarlo y olerlo el vinilo. Qué mundo este, ¿no? En el que de repente falta el plástico y el cartón, algo que no pensábamos nunca, ¿no? Que pudiera faltar para hacer un disco y efectivamente ese material que obviamente es indispensable. Oye, y ese detalle de hacerlo así en vinilo, pues hombre, uno lo va a hacer y lo quiere hacer con el mayor cariño y yo que soy seguramente como vosotros, de los que aman ese formato, el del plástico, el del vinilo, pues encantadísimos, ¿no? De hecho, bueno, ya en los últimos años las ventas de vinilo han superado a las de CD. Pues sí, opino igual que tú. Ya el anterior EP lo grabamos también en vinilo y ese lo autoeditamos nosotros. Y la verdad es que se vendió muy bien. Se vendieron prácticamente las 200 copias que sacamos. Bueno, prácticamente no, se han vendido todas. Y creo que nos quedan 3 o 4 o 10, no lo sé. Por ahí queda una cajita pequeña, pero vamos, se vendió todo. Y nos quedamos muy contentos porque es un formato que a la música, pues al rock and roll y a la música le da un empaque distinto que el CD, porque está la portada en grande, en fin. Y si tienes un buen equipo, pues suena muy bien el vinilo, y si tienes un mal equipo, pues como todo, suena mal. Efectivamente. Si tienes un buen equipo, le da una amplitud a la música que sí, te cagas. Es verdad. Y nos gustó hacerlo en vinilo, y tiramos por la calle de en medio otra vez y nos liamos la manta a la cabeza y otra vez en vinilo. Y sí, es un formato que nos gusta. Pues me ha encantado, sí. Me ha encantado, efectivamente. Yo lo tengo en CD, tengo que decirlo, porque yo tengo el promo que nos envían de la discográfica, con lo cual casi que será luego pieza de coleccionista también, el que tengo yo en CD. Pero efectivamente, es un detalle también el venderlo. ¿Seguro? Así. Ahora imagino que las ganas ya de que una vez que está el disco en la calle, lleva, como decimos, todavía sí. No llega al mes, pues es de presentarlo, de llevarlo al directo, de subir a las tablas del escenario y compartir estas canciones con todo el mundo. Por supuesto, ahora lo que tenemos es muchas ganas. Lo que pasa es que nos ha pillado esto un poco a contrapié, porque estamos ya a final de la temporada de salas, que se suele decir. Sí. Están todas las salas pilladas hasta junio. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer son dos festivalillos, que tenemos uno en Murcia, el Lupe Rock, con Hiten y con otros grupos, con Cuatro Gatos y grupos de aquí de la zona de Murcia. Sí. Y bueno, nos han invitado y nosotros encantados. Esto será el 8 de julio. Y luego tenemos en Madrid el Margarita Rock en Getafe. Y pues también encantados de la vida. Será en septiembre. De momento pues no tenemos más fechas, porque ya te digo, nos ha pillado esto un poco a contrapié, la salida del disco sí. Un poquito tarde. Un poco tarde, es verdad. Sí, sí, fue el 27 de abril. Y entonces nos ha pillado esto un poquillo a contrapié. En Valencia, por ejemplo, hemos querido buscar fecha para presentarlo y coincidía con eventos más grandes. Con el Heavy Metal Hard o con los Easter of Mercy que vienen aquí, o con una fiesta de los Metal Bats. Entonces no hemos podido buscar una fecha que no esté libre de así grandes eventos de rock y metal. Y bueno, pues esperaremos a después del verano para presentarlo aquí en nuestra ciudad. Sí, pero ya te digo, es que hay una avalancha de conciertos acojonante ahora mismo. O sea, todo el mundo tiene ganas de tocar y claro, hay que buscar una fecha que haya lo menos posible para que el público pueda por lo menos venir. Es que son dos años de sacar discos, porque es verdad que se han salido menos discos en estos dos años de lo normal, pero han salido muchos aún así. Y ahora, bueno, pues también está llegando pues todos los que se están publicando ahora. Y entonces hay gente que sacó el disco hace ya dos años y todavía no ha podido presentarlo y están intentando presentarse los discos de estos dos últimos años en las mismas salas que había o incluso alguna menos, como digo yo siempre, por desgracia. Claro. Y no hay capacidad para todos de salas, claro. Claro, ese es el problema, que bueno, pues toda la avalancha que está viniendo ahora, como te estoy contando, pues a nosotros, pues precisamente al sacar el disco tan tarde, pues nos está afectando, pero sí, hay muchas ganas y una avalancha de conciertos impresionante. Eso, bueno, la verdad es que no es malo, pero bueno, el público, la verdad es que estamos, yo como público, me considero público también, pues estamos flipando a veces porque no sabemos a qué concierto. A cuál ir, es verdad. Por cierto, que antes has nombrado el Lupe Rock, ya anuncio sí. A los oyentes que vamos a tener a los organizadores del Lupe Rock en un par de semanitas por aquí también en el programa para hablar de esa primera edición de un festival que esperamos que tenga pues una larga vida y en el que estarán Bastardos también para presentar este nuevo disco. Ahora también, bueno, muy tenemos bien. Que decir que el disco se ha publicado, se ha editado con Malditos Records y da otras posibilidades, ¿no? Sí. Por ejemplo, la posibilidad de llegar a más medios de comunicación, a más público, a los que a lo mejor uno puede llegar, pero le cuesta más trabajo solo, ¿no? Claro, la apuesta por el sello con este disco nuestro de Nueva Droga, de este último nuevo disco nuestro, apuesta por firmar con un sello ha sido por eso, porque es un canal impresionante para llegar a muchísimo más público. El anterior EP, Siempre Contra el Viento, lo autoeditamos nosotros y bueno, pues nos costó bastante, por ejemplo, aunque se vendió bien las copias, se vendieron perfectamente, pero a la hora de plataformas digitales y de tener un eco un poquito más lejano a tu ciudad, pues es más complicado, porque tienes que tirar mano de Facebook, de Instagram y dar un poco la brasa a la gente para que te conozca. Sin embargo, al estar en un sello Es mucho más fácil. No sé, yo como maldito que tiene pues bastantes seguidores, por ejemplo, en sus canales de redes sociales, pues es mucho más fácil y nos ha facilitado muchísimo la labor. Sí. Y era una cosa, pues, que una apuesta que teníamos que hacer, la verdad es que sí. Y también eso, el acceso también a muchos medios de comunicación, a los que pues a uno a lo mejor a uno solo le cuesta mucho trabajo, porque es que los músicos ya no solamente tenéis que ser músicos, ya tenéis que ser, ¿cómo se llama? Community manager, ¿no? De esto, de redes sociales, de joder, es que hay que llevar tantas cosas ya que es imposible. Sí, sí, la verdad es que últimamente los músicos hacemos de todo casi menos tocar. Sí. Pero bueno, así es ahora mismo y hay que aceptar. Me vas a disculpar. Hay que aceptar un poco la nueva era y bueno, lidiar con ella como se pueda. Y pues usar los medios que tenemos a nuestro alcance, pues redes sociales y demás para darnos a conocer. Pero ya te digo, lo de toda la vida, lo del sello, lo de la discográfica, es lo que un poco llegas a más gente. Es un canal, es que autoeditarse está guay, está mola, pero pues siempre te quedas un poquito en tu ciudad, en tu ámbito y no llegas a más sitios de, por ejemplo, el Estado español o Latinoamérica o incluso ahora Indonesia, que nos han llamado para un recopilatorio Indonesia. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar esto, verdad? Es verdad. Sí, esto es gracias a Internet y gracias a un sello que hay detrás y que está haciéndote pues publicidad y está haciendo promoción, claro. Pues hombre, es una de las cosas buenas que tiene, ¿no? Por ejemplo, que un chaval o una chavala ahí en Indonesia pues pueda escuchar a Bastardos y decir, joder, pues esto me gusta, ¿no? Y disfrutar también de vuestra música. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos emitiendo para Argentina. Seguro que hay mucho público ahí en Argentina que conecta perfectamente con la música de Bastardos. Muchos que seguro que a lo mejor hoy es la primera oportunidad que tienen de escucharos y se interesan y os buscan y... Y bueno, pues eso, que tiene también cosas positivas Internet, aunque tenga mucho malo. Pues ojalá pues el chaval que está en Argentina escuchándonos, pues diga, hostia, vamos a escuchar a estos tíos de España a ver qué lo que nos hacen y ojalá pues nos conozcan más gente y lleguemos a cuanta más gente mejor. Y también pues encumbrar el labor que hacéis los medios de las radios y los medios de... que os dedicáis a esto, pues que la verdad es que sin vosotros pues también sería muy difícil o casi imposible pues llegar a mucho más público. Y siempre vamos, agradeceros la labor que hacéis. Nosotros siempre lo hacemos encantados, por lo menos aquí, ya te lo digo. Gracias. Yo. Jaco, ha sido un placer tenerte en el programa. Enhorabuena por este disco que me pone muchísimo las pilas, que le llevo escuchando ahí unos cuantos días sin parar, porque os lo recomiendo, vais a disfrutarlo mucho. Se llama Nueva Droga y es el nuevo disco de Bastardos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Bajo sus botas, así se llama esta canción que vamos a escuchar precisamente de Bastardos, de este nuevo disco que acaban de presentar y que, como te digo, se llama Nueva Droga. Así es como suenan Bastardos en el Con Fuerza Heavy. Suplica por Bastardos. Ahí están presentando su nuevo disco. Y esta noche protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Hoy se ha dado una circunstancia curiosa hoy. Y, joder, se lo iba a comentar a nuestro invitado y al final se me ha pasado a Jaco y se me ha pasado que la circunstancia curiosa que se ha dado esta noche y que no es tan habitual es que las tres bandas que hemos entrevistado son tríos, precisamente, ¿no? Impedancia, Away Consciousness y Bastardos. Y, bueno, pues no es un formato tampoco tan habitual dentro de nuestros estilos musicales. Más cositas. Se presenta Camino a Casa, el nuevo disco de Fresquet, ese nuevo trabajo que viene plagado de rock. Dicen rock calamaresco. Y bueno, pues este álbum debut titulado Camino a Casa, que es un proyecto que comenzó en 2020 y que por fin, dos años después, sale a la luz en forma de 10 canciones. Es un proyecto musical, el de Fresquet, que vamos a escuchar ahora mismo, que viene amparado por un nuevo sello al que desde aquí, desde el Con Fuerza Heavy, le queremos desear toda la suerte del mundo a Animal Records y a Eva, que está ahí detrás de este fantástico nuevo proyecto y que le deseamos toda la suerte del mundo y nuestro cariño más grande. Camino a Casa. Aunque pretenda pararlo. Fresquet, el mundo, en el Con Fuerza Heavy. Venga. La libertad de no poder elegir. ¿De qué me sirve contarlo si nunca puedo cambiarlo? La historia trata de seguir y seguir siempre así. Ahora me baja el pulso, ya no me queda impulso. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que volvamos a sentirnos alejados del peligro? Perseguí, he pintado una flor. Pues así estrenábamos hoy lo nuevo de Fresquet, Camino a Casa se llama ese nuevo disco. Y a continuación, alguien que se va a pasar, pues muy prontito, por aquí por los micrófonos del Con Fuerza Heavy para hablarnos de Carretera y Fanta. Su nuevo disco es El Barbas y esto se llama Dime qué ves. Quieren volar sin miedo a caer. Quieren comprar el Barbas, así sonaba. Estamos inmersos en plena ola de calor. Pues así, calor es como se llama esto. Uno de los temas de Con la Música a Otra Parte, lo nuevo de Luis Cruz y La Furgoban. Muy raro, mata moscas con el rabo y dice que es el dueño. Cuida la puerta, Cerbero, hay una banda tocando y a mí me arde hasta el sombrero. Que hace mucho calor, ya te digo, y tanto. Hace mucho calor, sí señor. Luis Cruz y La Furgoban, ese rock and roll guapo que nos ofrecían también en el día de hoy. Y vamos con Gen, que están avanzando también. Nuevo temita. Esto se llama En el Intento y es novedad. Derecha, izquierda, no sé. Entre las cositas que queremos presentarte esta noche, nos apetece un montón volver a recurrir a un disco que ya te presentábamos hace unas cuantas semanitas aquí en el programa. Se llama Se ríen y es el disco de Troix, con canciones como Rostros de Cemento. Rostros de Cemento, Troix. Bueno, ya sabes que se ha publicado el doble disco tributo a Bonnie, recordando a una de las figuras absolutamente imprescindibles de la música, que nos ha hecho crecer durante tanto tiempo. En ese disco que han llamado Bonnie Nada Más hay recuerdos de muchísimas bandas de las que han compartido experiencias con Bonnie o de aquellas que también se han visto influidas de alguna manera por su esencia, por su música, por su voz y por tantas cosas. Bien, pues nosotros nos vamos a acercar precisamente a una de las piezas que hay dentro de ese disco, la que cantan Miss Octubre, con Alfredo ahí, que hacen una mezcla bestial de Pone Esa Música de Nuevo y Flechas Cardinales. Recordando a Bonnie, venga. We'll be right back. Uniendo, pon esa música de nuevo y flechas cardinales. Fantástico ese tributo al Boni, sí señor, con Miss Octubre. Bueno, turno para los piratas de The Groggy Dogs. Desde Steel Groggy, su último disco, esto es All Maui. All Maui, los Groggy Dogs. Esto se llama Demasiado Tarde y es la música de La Fuga. Y ahora dices que es demasiado. pesado equipaje. En qué momento se torció el camino que nos trajo aquí y creció la daga en una oscura sombra que no vive en mí, que no vive en mí. Hoy la luna llora porque estás ausente y mis manos buscan un abrazo urgente que destierre lo que nunca supe hacer. Sepan que este loco solo muere por tu pesado equipaje. La fuga, demasiado tarde. Y este es Fito Garmendia. Aquella Zamora en agosto, dos vidas cruzadas, dos locos muy solos. Reinabas por lobos y herreros, toda la marina hasta el puente de hierro, la plaza mayor, los conciertos. Tú el agua, yo aceite, el ruido, el silencio. Domingos en la valenciana, el helado en mis dedos pintando en tu cara. Cerquita de la muralla, planeo el asedio, prometo batalla. No me daré por vencido. Te robo los besos, no te doy respiro. Desde Valborraza hasta el Duero, tú cuentas estrellas, yo canto a Platero. Y el puente de piedras testigo de estos locos que al fin encontraron su sitio. ¿Dónde van? Dos cartas marcadas, ninguna se las dime. ¿Dónde llegarán? Y si hay que morir, que sea por amor, que tus curan este corazón que estaba maldito, que estaba perdido. Y si hay que morir, que sea por amor, que tus ojos son para mí la luz que ilumina este alma oscura que contiene mi locura. Caían las hojas, caímos nosotros. El roto no encuentra remiendo. De pronto un vergel convertido en desierto. Dime dónde ha quedado todo. Después del incendio, cenizas, escombros, hoy solo me quedan recuerdos de aquella ciudad, esa chica del Bierzo. ¿Dónde van las flores regadas con agua de mar? Dime, ¿dónde llegará? Y si hay que morir, que sea por amor, que tus besos curan este corazón que estaba malito, que estaba perdido. Y si hay que morir, que sea por amor, que tus ojos son para mí la luz que ilumina este alma oscura que contiene mi locura. Fito Garmendia, otro nuevo temita que presenta de lo que va a ser su nuevo disco. Primero fue Ahora y en este momento ha llegado ¿Dónde van?, esta nueva canción. Pues ahí dejamos a Fito para escuchar a Sunfire y su nueva canción Sangre. Falla, Sangre, primer tema para su nuevo trabajo discográfico. Turno para escuchar en la noche de hoy a Víctor Fraile. Hay niños que saben matar en incluido en su último álbum, Diarios de un Instante. El silencio del vino triste, la miseria del que acompaña, volvería a estar sentado sin más. De los consentidos, el peor de los malcriados, ahora quemo los libros sin más. Pisa frente con sutileza, hay niños que saben matar por piedad. Si eres Dios, te has ido burlando y fingiendo ayudar. Marchitando los ventanales, sus raíces se pudren sin más. Pues esa canción se incluye, como te decía, en ese último trabajo discográfico que ha publicado Víctor Fraile y que ha llamado Diarios de un Instante. Aquí seguimos, en el Con Fuerza Heavy. Vamos con más cositas. ¿Sabes quién tiene ya también nuevo disco? ¿O quiénes tienen ya nuevo disco? Silverfish. ¿No quedan héroes? Eso es lo que se preguntan Silverfish en ese nuevo trabajo discográfico que acaban de lanzar al mercado y que, bueno, pues nosotros estamos encantados de ofrecerte hoy aquí también en el Con Fuerza Heavy, con canciones como Hijo Mío. Ya lo ves, es cierto, no estoy ahí. Pasó mucho tiempo desde que me fui. Maldito momento en que decidí partir. Fui un cobarde. Duele, cansado de esperar. Me atormenta lo feliz que fui una vez y lo que pudo ser. Y después Silver Solórzano, Silver Fish, ahí estaban, sí señor, con nuevo disco. ¿No quedan héroes? Así se lo preguntaban en este nuevo trabajo. Y los Indrid publicaban De Dagas y Silencios, un EP con 4 temas, así en acústico, chulísimos. De Dagas y Silencios, Indrid. Frente a la realidad, hastiado y roto de soñar sin tu piel. Olvidar lo que siempre odié, lo hacemos para aliviar tu sed. La luz de pues ahí estaban Indrid con su nuevo EP. Nos vamos con los Saratoga. Terminamos en el día de hoy. Para Verónica, que le gusta muchísimo. Está ahí que no sabe si decidirse por Leo, por Tete. Pues venga, Tete, Saratoga, En tu cuerpo. Despertaré en el diván. Ha sido la edición 1493 de Con Fuerza Heavy. Fugaz como. En Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo y Radio Free Rock. Además, en Argentina, Radio Crimen Online. ¡Hasta la semana que viene! Arropada junto a mí.